mañana. Cuando desperté y pude comprender que era solo un sueño nada más. Yo me convertía en un feo animal, me llamaban chupacabra. Chupaba la gallina, chupaba los pollitos, nunca me cansaba de chupar. Y vino la gente de mi pueblo, y acordaron una reunión para ver cuál era el motivo que se había alborotado a la población. Y quedaron todos convencidos, ¡sí!, que no había otra solución, ¡no!, más que correr muy rapidito mientras entonaba esta canción. Arranca que viene el chupacabra, arranca que te quiere chupar. Arranca de ese animalito que chupa por aquí, que chupa por allá. Arranca que viene el chupacabra, arranca que te quiere chupar. Arranca de ese animalito que chupa la patita hasta la yugular. Me tiene confundido, no me deja dormir, no me querrá chupar a mí. Dicen que es un marciano, que puede ser un perro, dicen que puede ser un lobo. Y con la luna llena, agarra la soltera, dejándola listita para dormir. Y llegó la gente de la NASA, me subieron al transbordador. Y cuando estaba despegando, el chupacabra apareció. Y quedaron todos convencidos, ¿qué?, que no había otra solución.